Radio Box 102.9. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo dicen que le van mis queridos oyentes? Aquí hemos comenzado la segunda emisión de Locos por el Americano en su nuevo horario. Hasta las 17 horas te vamos a estar haciendo compañía con esta muy buena música. Alegrando la tarde para todos ustedes. Ya palpitando y entrando en el fin de semana extra large. Y digo palpitando porque hay mucha gente del otro lado que está trabajando aún. Gente que recién mañana va a tener el feriado, va a comenzar el feriado. Así como mucha gente también está viajando para la zona de la costa. Para Mar del Plata, San Clemente, Mar del Tuyú. Y así como otros, están tomando otro rumbo, ¿eh? Hay gente que le gusta el mar y otro que le gustan las montañas, el campo. A mí me encanta el campo, la tranquilidad, la paz, el verde, las montañas. Comunícate con nosotros al 11-64-00-70-47. Esto es Radio Box 102.9. Ahí nos podés escuchar por la radio. Sintoniza 102.9. Y ahí vas a estar escuchando a Locos por el Americano. Si vivís lejos, como por ejemplo Paulita de Chile, como Byron que está en Ecuador, lo podés hacer bajándote la aplicación de FM Box 102.9. Vas a Play Store o App Store y ahí bajás la aplicación y nos llevas las 24 horas del día con vos. Te va a aparecer un loguito blanco con letras rojas y negra. Dice Box Grande y abajo 102.9, esta es tu onda. Si sino también lo podés escuchar por la www.fmradiobox.com. Tenés un montón de alternativas para escucharnos. No podés decir que no nos pudiste escuchar, ¿eh? Vamos a saludar a la gente que está del otro lado, porque también estamos saliendo por audio en vivo. Por mi Facebook personal. Karina Lilia Palma, ahí nos podés ver o escuchar. Gustavo Aquino está del otro lado, gracias Gus por estar. Mirta Florentín dice, hola, buenas tardes, Cari, Carlos. Noemí de Wilde también está del otro lado. Gracias, Mimi, por estar. Buenas tardes, dice ella. Romina Elizabeth Palma también está escuchando, mi hermana. Besote grande para ella. Nos están escuchando desde México también el señor Oscar Damián Morales Rivadeneira. Besote grande para él. Flor de nombre y apellido se mandó, ¿eh? Desde Miramar también nos están escuchando el señor Omar Romero. Un loco por el americano. Un besote grande para María Elena de Mar del Plata. Omar, dale mis saludos, por favor. No es María Elena la que le gusta el copete. Esa es Fuseneco. A Gaby Sanz, que nos está escuchando, dice hola, por acá. Decime, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? ¿Estás preparando el mate? ¿Estás trabajando? Contame un poco de tu vida, quiero saber. Le mando un besote grande a mi mamá que hoy se vacunó mi mamá. Se dio la primer dosis de la vacuna. No la pude saludar todavía porque mi hija se le rompió el celular. Por ende, yo me quedé sin celular. Porque se adueña del mío y se olvida de dármelo. Omar Romero dice, hola locos por el americano, muchas gracias Karina y Carlos. Mirta Florentina acá está saludando a Omar. No sabía que se conocían. El pollito me parece que se me durmió, che. Dice Mirta Florentín que se está por tomar un café con un alfajor de chocolate blanco. ¿Qué alfajor? Aguante, capitán del espacio, che. En la musicalización, como todos los jueves, está a cargo del señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Y por qué el micrófono? Qué raro. Buen jueves santo para todos. Estaba hablando por el otro micrófono, no se escuchó. Operación técnica y puesta en el aire. Conducción, aquí quién les habla. Karina Lilia Palma. Queremos mandar un saludote grande para el señor Marcelo Eduardo Montefusco, que nos está escuchando desde Bogotá, Colombia. Dice, ¿cómo están? Hoy estoy por aquí pasando un ratico. Un raquitico. Silvia Isabel Luna también está del otro lado. Gracias, Silvia. A ella también le debemos un regalito, Carlos, ¿eh? Tenemos que empezar a cumplir con la gente, ¿eh? El regalito está guardadito, guardadito. Parecemos políticos, dice Carlos. ¿Vos decís que los políticos mienten? Nah. Un beso grande para el señor Pablo Comeglio de Lomas de Zamora, que nos está escuchando. Gracias, Pablo. Vamos, dice Marcelo Eduardo Montefusco. ¿Dónde están esos locos? Me parece que están todos durmiendo la siesta hoy. Hoy es feriado, Marcelo. Silvia Luna dice, hola chicos, buenas tardes, que tengan un muy buen programa. Gracias, Silvia, igualmente para vos, que tengas una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. ¿Te vas a algún lado? ¿Te vas a pasear a algún lado? Nosotros no, estamos sin un mango, así que... ¡Vamos, locos! Dice Marcelo. Un besote a Nace, Marce. Mirta Florentín dice, ¡qué bello tema! Entonces te lo dejamos escuchar, Mirta, para vos. Un besote grande para Adri. Adriana, Raquel, Sayago y Antonio dice, los estamos escuchando, pero estoy prohibida por Facebook para cliquear, dice, o liquear. Me mandé una puteada y me dieron una semana de penitencia. Muy buena música, los esperamos con clásico. Yo me estoy cuidando, Raquel, porque a mí ya me bloquearon dos veces. La primera 7 días y... No, la primera 24 horas y la segunda 7 días. Y después me dijeron que me iban a bloquear por 30, ¿viste? Así que me estoy cuidando un montón. Pero yo no dije ninguna puteada ni nada. Simplemente dije... Goldo Malicón dije, le dije a un amigo y de ahí me bloquearon. Y otra por un video tonto que subí, que para ellos era, ¿cómo es que me puso? Que estaba fomentando al odio. Justo yo, fomentando al odio. Tienen un hambre esto. Bueno, un besote grande para los dos. Ya le vamos a estar pasando clásicos americanos para que apapachen, para que se amarruchen un poco y para que se manoseen también. Un besote grande para Marcela King, que nos está escuchando. Marce, que te recuperes. Pronto, pronta recuperación para toda la familia, ¿eh? Para vos, para tu hija, para tu esposo. Cuídense en un montón. Dice, la oyente cambió el jardín por las roscas de Pascua. A dos manos amasando. ¡Ah, sí! Porque me dijo que se iba a arreglar el jardín. Y nos iba a estar escuchando mientras arreglaba el jardín. Pero bueno, pero mientras sea para el cash. Todo bien, Marce, viene bien. Yo quiero una de esas tartas de coco que me hacías, Marce, con poco dulce de leche. Mortal. Hace como 3 años que no como una de esas tartitas, ¿eh? Y los pan dulce que hace Marcela King, ni te cuento. Marcelo Eduardo Montefusco dice, hola Beto. Dice también, por eso Cari, ya cuando era pibe me hacían dormir la siesta. Ya son grandecitos, che, para dormir la siesta. ¿Te acordás que antes nos obligaban a dormir la siesta? Y si no dormíamos la siesta, no tenía que volar una mosca, porque donde se despertaban mis papás... Me tenía que perder, hacer humo. Marcelo Eduardo Montefusco dice, hola Claudio Gómez. Hola Claudio, ¿estás del otro lado? Bienvenido a Locos. Besote grande para vos, para la negra. Ellos salen creo que hoy a la noche, ¿no? No sé si hacen los jueves, los viernes, ahora, si quedaron solo los jueves, si quedaron los viernes, no sé cómo habrán quedado. Sé que el jueves pasado estuvieron haciendo vivo con el señor Julio César Cañete. El señor Beto Mancilla dice hoy, yo soy loco, amigo de Marcelo, Beto Mancilla de Wilde, buenas tardes señor Beto, bienvenido a Locos por el Americano. Son una manga de sensibles de mer, dice el señor Marcelo Eduardo Montefusco, los de Facebook. Quiero saber qué van a hacer con la vida que te castiga. A mi hermana la amenazaron por decirme negrito. Qué ridículos. No puedo dejarte ir, ser una sombra. Lo que acá a nosotros acostumbramos a decirle a la gente con mucho cariño, por ejemplo, como negrito, ellos lo toman como incitar al odio o racismo, qué sé yo. La verdad que sí, que son unos ridículos. Deberían de informarse más de las culturas que tienen distintos países. Olvide el pasado, regresa sin temor, iré tras de ti, no puedo ya resistir. Daniela Karina Iacono nos está escuchando, dice buenas tardes. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11 32 66 20 66. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Desde Quito, Ecuador, con Locos por el Americano. Un fuerte saludo desde Quito. Besote grande para todo Ecuador, para Quito, especialmente para el señor Byron que nos está escuchando. Muchas gracias, Byron. ¿Cómo no extrañarte, no sufrir? Y a las 15:50 casi de la tarde entramos en la hora de Románticos. Este amor borra. Ya entramos en la hora de los clásicos de Locos por el Americano. Lluvia de amor. Esta tanda se la queremos dedicar para la señora Adriana Raquel Sayago y Antonio. Antoñito Barcia, que nos está escuchando. Para Elizabeth Besiga. El señor Claudio Daval también. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al WhatsApp 11 32 66 20 66. Hola, buenas tardes, dice el señor Claudio Gómez. Éxito en este nuevo horario. Gracias, Claudito, gracias. Un besote grande a la negra. Daniela y Karina Iacono dice, hola, estoy bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien. Gracias a Dios, toco madera, me toco la cabeza, estamos bien. Hay que cuidarse mucho, mucho, mucho, ¿eh? A no perder el respeto, por favor, no hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto, ¿eh? Beto Mancilla dice, qué hermosa versión, ¿cómo se llama? El futuro conocer. No sé si es por el de Lluvia de Amor o por el tema anterior que era Iré tras de ti. Nuestro deseo. Daniela Karina Iacono dice, ¿desde dónde transmiten? Desde Quilmes. Cari, desde Quilmes estamos transmitiendo. En Radio Box 102.9 estamos saliendo al aire ahora. Unos años y muchos más. Queremos hoy volver con el amor de ayer, pero es imposible regresar. A quien querer, me siento solo. A quien quiere, no soy yo, porque me ilusioné, no sé por qué te hallé, si sufro más que antes. a quien querer. Me siento solo. Yo sin él me siento ausente sin saber qué hacer. Muero de pena por quererlo ver. Siento cansancio de esperar por él. Yo sin él soy ese fuego que no quiere arder. Soy esa estrella que está sin nacer. Me di completa sin temor a él. Dice Karina, Daniela Iacono dice, ¿desde dónde transmitimos así? Nos puede mandar solicitud de amistad. Cari, estamos saliendo desde mi Facebook personal, que es Karina Lilia Palma. Ahí me buscás y me mandás la soli. Yo sin él, ahora mi cuerpo viene a atardecer. Muero de pena por quererlo. Peveri Motor Sport. Hola, buenas tardes, Peveri, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, locos, lindos saludos para todos. Fui con él, más que su amante, una amiga fiel. American Ser Sergio dice, hola, Cari, Carlos, saludo a todos los oyentes. Claro, Cari, mándame a mí, mándame una solicitud a mí, a Karina Lilia Palma, y ahí te van a aparecer todas las notificaciones. Yo sin él, que frías madrugadas tuve que vencer. El señor Claudio Daval dice, qué temas, amigos, gracias. Esto para ustedes, Claudito, para Eli también, mandale un besote grande. Este es el tema de Yacimel. Besote grande para Jimena Rosana, que está del otro lado escuchando. Byron de Ecuador decía, gracias por mandar mi saludo. No, gracias a vos, Byron, por estar escuchando a Locos. Escuchá que temazo. Cuántos recuerdos lindos con estos temas, ¿eh? ¿No me vas a decir que con estos temas no se te viene a la mente cosas lindas que te han pasado? Quizás algún baile, algún asalto. Algún amor, ¿por qué no? Quizás aprendiste a bailar americano con este tema. O por ahí no, te quedabas en una barra tratando de levantar algo con un vasito de whisky, algo en la mano. Tão ao meu alcance. Escuchanos por www.fmradiobox.com. American Ser, Sergio dice, hola Cari, hola Carlos, saludos a todos los oyentes. Claudio Daval dice, gracias por los saludos, Elis y yo. Gracias a ustedes por estar del otro lado, Claudito. Dani dice, qué temazo. Tengo la radio en el celular. ¿Te bajaste la aplicación, Dani? Estuvimos revolviendo un poquito en el baúl de los recuerdos. Y sacamos estas reliquias. Estos tesoros que nunca pasan de moda, como siempre digo. Ya me los imagino del otro lado a Adriana y a Anthony apretando como locos. Beto Mancilla dice, escucho estos temas y se me pianta un lagrimón. ¿Cómo pasó el tiempo? Gracias. Estoy escuchando Locos por el Americano. FM 102.9. Locos son los dos, dice Claudio Daval. Locos son Adri y Antonio. Mirta Florentín dice, qué hermoso, re lindo. ¿El programa o la música? O Carlos, que está pasando la música. No, dice él. Daniela Iacono dice, qué lindo recuerdo. Amo este tema, me encanta. To where I'm going, without a sound, with no one knowing. A mí me gusta mucho la música clásicos que tienen la voz muy dulce, muy suave. Where can I stand now? All the ice is melted. A mí no me vengan con nórdicos, con los tanosos que gritan. If I get back, I'll find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. El Facebook me está amenazando que me va a cortar el vivo. Pero saben que si nos cortan, nos volvemos a enganchar enseguida, ¿eh? A mí no me importa que el Facebook me corte. Nos volvemos a enganchar enseguida. A mí lo que me interesa es que ustedes del otro lado disfruten la música. No me interesa que me escuchen a mí todo el tiempo hablar. So won't you come with me now the wait is over? Don't let yourself stop. Total, me puedo volver a enganchar. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark, and you might be the first to know. Así como ustedes también lo pueden hacer, se vuelven a enganchar en el Facebook de Karina Lilia Palma. Ay, me están preparando los mates, qué lindo. Mayacono dice, qué buena la locutora, muy buena. Y eso que no me viste en persona, Dani. No sabes. Beto Mancilla dice, te hacemos el aguante. Gracias, Beto, grande ahí, bien ahí. Al pie del cañón los quiero, ¿eh? Saludar a la gente de la radio. Gisela Bueno dice, hola, buenas tardes, locos, ¿cómo les va? Su Susana Rivero también dice, hola, buenas tardes, Radio Box. Buenas tardes, Susana. Acordate que si me querés dejar tu audio o algún mensaje, lo podés hacer acá al teléfono, al WhatsApp de la radio, al 11-6400-7047. Daniela, Karina Iacono, estoy un poco lejos para verte. Estoy en Ramos Mejía, zona oeste. Aguante, Ramos Mejía. Por un lado mejor, Cari, te estaba jodiendo. No te perdés de nada, ¿eh? Besote grande para el teléfono que termina en 8570. Dice, hola, buenas tardes, gente linda de la radio. Menos mal que no nos ve. Ana Rivera dice, gracias por los saludos. Daniela Iacono dice, yo me crié en zona sur, en Sarandí. De Avellaneda la señorita era. ¿Qué pasó? ¿Te casaste y te fuiste para allá, para zona oeste? No estaría nada mal que me digan a qué baile le hace acordar esta música. Por ejemplo, ¿a dónde ibas a bailar cuando se escuchaba esta música? Ya muy prontito vamos a estar haciendo sorteos, regalos para todos los oyentes. Es que, locos, este año volvió bastante austero. Ya lo tomo, no me lo saque, señor. Hola, buenas tardes, Radio Vox. Un beso para todos. La verdad que excelente la música. Americano, bueno, 14, 15 años, me llevaba a bailar mi mamá y abríamos la pista de Sivasa. Y los domingos, eso no, los sábados, y los domingos íbamos con mi amiga Ana María y la mamá a Exilan a bailar. Felices. Me gustaría que me digas cómo te llamas, el mensaje que dejaron recién, el audio, el teléfono que termina en 3590. No sé, le siento un poco conocida la voz, pero no veo bien la foto. Algún cobrador. Alguna cobradora. Daniela Iacono dice, me casé hace 24 años. Lo conocí a mi marido en mi club de Banfield, pero hace 2 años que vivo en Ramos Mejía. ¿No? 24 años de casada, mirá vos. Después comentame cómo hiciste. A ver si podemos tomar el consejito. Mirta Florentín dice, mortal. No, morí, dice Mirta Florentín, qué linda música. No te me muera, Mirta, porque si no me queda un oyente menos. Mirta, este tema hace volar. Aparte la letra en español, es hermosa, re romántica. Porque yo soy muy curiosa con los temas, ¿viste? A mí me gusta saber qué es lo que dicen. Entonces, cada vez que escucho algún tema que me gusta mucho, lo traduzco. Trato de buscar la traducción en español para ver qué es lo que me quiere transmitir esa canción. Y este tema es precioso. Hola, mi amor, soy la vecina Aida, un beso grande. Hola, Aida, un gusto conocerte. Yo soy Cari, la loca linda de Radio Vox. Nosotros somos los loquitos que nos gustan los americanos. Over my shoulder and back through the years, Jesus died upon the cross. All was won and nothing lost. And how the truth will set you free. Yeah. And how the truth will set you free. Mirta Florentín dice, qué linda sos, Cari, qué ganas de bailar, tal cual. I'd hide all the confusion there when two dimes made my pockets ring. Beto Mancilla dice, yo iba a bailar a Elsilan y a Jonathan. Ay, Jonathan, yo nunca, no conocí a Jonathan, era muy chica, no podía entrar. Pero moría por ir a Jonathan. Todo el mundo hablaba de Jonathan Berazategui, tenía un primo que iba a bailar ahí. Se iba todos los sábados, el chabón se pilchaba, se ponía sus pantaloncitos pinzados, color blanco, zapatitos blancos también, saco, camisa y corbata. Y el chabón se iba y me hacía desear, decía mi hermanita cuando era chiquita. Porque a mí siempre me gustó el baile, siempre, desde que fui muy chica. Y el americano, yo creo que de que tengo uso de razón, amo el americano. Él dice también que iba a Krypton en Varela. Fue mi cuna de adolescencia. Daniela Iacono dice, me gustaría que pasaran Casablanca por Mariel. Un besote grande para Gustavo Barrios, que nos está escuchando también. Adri, por favor, ¿me reenvías el audio que me dejaste en mi WhatsApp al de la radio? Porque no sé por qué no puedo abrir... el WhatsApp de acá. Father now has slippered feet. Who tells his son as years go by how God's the truth hates a lie. It's not what's in your pocket, son. What's in your heart that makes us one? Over your shoulder and back through the years. You will see. ¡Qué temazos! ¡Qué clásicos! Gracias, locos. Gracias por estar. Oh, honey, I'm so in love with you. Say we'll always be together. Tell me you love me too. Adri Sayago dice, casi digo cualquier cosa, yo a Elsilan, pero conocí muchos boliches de Quilmes en la época de oro bolichera. Fuera de las mías, Adri, yo también anduve por todos lados. Era como la miseria. Hasta el chalet tropical conocí, mirá. Si Daniela era de Sarandí, entonces conocía el chalet. Qué épocas, por Dios. Épocas doradas. Nuestros años mozos. Donde no nos dolía nada. Sugar candy dreaming about Hola, Selmita, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice. Hola, amiga, acá estoy. Mazo, pero bien, gracias. Contame, ¿qué te pasó, madre? Más arriba decía, hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, Carlos, genios, ¿cómo están? Gracias a Dios. Bárbaro, Selmita, acá nos tenés. Bien arriba, bien pum para arriba. Hoy trajimos el baúl de los recuerdos. Lo desempolvamos un poco y lo trajimos para acá. Make my heart skip a beat. Hold me close to you. FM 102.9. Va dedicado para la señorita Daniela Irma Iacono. No, Irma, no, perdón. La junté con otra oyente. A Daniela Karina Iacono. Mancilla dice, ¿cómo hago para bajar la aplicación? Vas a Play Store o a Store, según el que tengas en tu celular. Buscas Radio Box 102.9, te va a aparecer un loguito con unas letras rojas y negras que dice Vox 102.9, esta es tu onda, cliqueas, lo bajas y ahí ya está en tu celular. Te amo cada día más, aun si no estás. Gracias, dice Daniela Iacono. No, gracias a vos, Dani, por estar del otro lado. Selmita dice, qué bueno escucharlos. Gracias, Mirta. Florentín me avisó, casi me olvido. Qué lástima que no te veo porque me mata tu risa. Con Selmita nos hemos encontrado en el mercado, en un supermercado el otro día, hace como 15 días. Fuimos a comprar con Carlos y me dice, esa es Selma, me dice la que está allá. Y viste que con el barbijo se complica un poco reconocer las caras. Y la miré y le digo, yo creo que sí, que es ella. Bueno, fue Carlos y se acercó y la saludó. Estuvimos hablando un ratito. Estábamos apuradas las dos, así que intercambiamos un par de palabras por ahí. Selmita, no sé por lo que estás pasando, pero te mandamos muchas fuerzas, mucho cariño desde acá. Se te quiere muchísimo. Adelante, vamos arriba. ¡Qué belleza de música!, dice ella. Gracias, Casablanca, temazo. En español es precioso este tema. Beto Mancilla dice gracias. Nosotros al tema de Casablanca hacía un montonazo, pero te puedo asegurar que hace como 5 años que no lo pasábamos. ¿Por qué? Porque fue un tema tan trillado en un tiempo que me cansó. No lo podía ni escuchar ya. Pero ahora lo pasó Carlos y me encantó. Y los quiero. No estoy mal de salud, dice. Es un problemita pasajero. No estoy con el bicho ni nada por el estilo. Gracias, Bella. Bueno, si es algo pasajero, ¿para qué estar mal, Selmita? Hay cosas peores por las que uno se tiene que poner mal, pero si es algo pasajero, hoy cerrás los ojos y mañana ya pasó. Y no lo sé, no lo sé. ¿Hasta qué hora estamos? Dice Dani. Estamos hasta dentro de 25 minutitos. 5 minutos antes de las 17 horas ya tenemos que rajar porque viene siempre rock and roll. O todo rock and roll, algo así. Sintiendo gusto a poco. Con el señor Ricardo Maidana. Siento tantas voces. Todos los jueves acá a partir de las 15 hasta las 17 horas te hacemos compañía con Locos por el Americano. Si estoy acá adentro, porque no me encuentro y no me ves, vos no me ves. Oh. De todo se sale, Selmita, vamos. Poné la música full bien fuerte. Arriba, dale. Vos fijate lo que nos pasó a nosotros. Yo pensaba que no iba a poder salir y sin embargo acá me ves. Ya no siento el fuego. Voy quedando ciego y no lo sé. Yo no lo sé. Quieren morir de amor de Miguel Bosé por acá. No lo sé. No le pases ese tema porque dice que se muere si lo pasas. Si, yo no quiero matar a nadie, che. No vaya a hacer cosas que te agarre el bobazo ahí. Me quedé seca, Cari. Mejor paso otro. No quiero tener cargo de conciencia después. Hoy no apareció mi amigo el pollo, dice Selma. Seguro que está trabajando. No, seguro está durmiendo el viejo. Dale, Selmita. Ahí, poné a todo volumen, dale. Agarra la cortina. Tu perrito, como hace Fer Roda. Y mandale a full. Lidia Betty Arias, hola Lidia, ¿cómo estás? Saludo para toda la luz. No, pásamelo que me gusta mucho, dice Cari. Ahora, cuando estemos finalizando, Cari, te pasamos. Toca ya. Acá, acá me dice el musicalizador que te lo va a pasar en otra versión que te vas a morir el doble. Ja, me muero, dice Selmita. No, otra más que se me quiere morir. ¡No! Sos una divina, te quiero, hermosa. Menos mal que me vio con el barbijo. Take you down. tremendo temón, dice Mirta Florentín. Viste qué lindo para empezar este fin de semana larguito, ¿eh? Nada de tristeza, vamos. Sacudite y sacate la tristeza. Acá con Locos vas a pasar un buen rato. Te vas a olvidar un poco de todos los problemitas. Esa es nuestra idea. Si quieres te dejo un minuto a pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego. Yo espero sanar, creo que... Gracias DJ, dice Cari. Acá dice él que no es DJ, que es musicalizador nada más. Selmita dice que me ven los vivos sin barbijo y le parece que soy hermosa. Igual, igual, claro, le parece. Lo que pasa es que pongo la cámara de lejos, porque si no de cerca, después no van a poder dormir. Y dice que vos también, Carlos, sos hermoso. ¿Viste que yo te digo siempre que sos hermoso? Yo le digo, vos sos mi campeón, sos hermoso. Y me dice que dejate de mentir, Karina, Lidia Palma. Yo digo que es precioso. Pero él no me entiende cómo yo se lo quiero decir. Porque yo le digo que no es precioso de preciosura, de hermosura. Precioso de valor, le digo que es. Tiene muy buen corazón. Con todo respeto, dice Selma, son hermosos por dentro. Bueno, musicalizador, dice Karen. Ah, Selma, no hace falta, ya sé que sos muy respetuosa, así que te entendemos. Acá está el tema, Cari. Una versión hecha por Defective Noise. No me acordaba. Bien arriba para que lo bailes. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo. Corazón, después de haber llorado tanto, no me queda. dos o tres recuerdos, una carta, algún valor, un adiós muy corto y un te quiero. Oye, mi amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Lástima que no puedo grabar la música, muy buena. Selma, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a pasar por privado la grabación del programa. Así escuchás mientras no estamos nosotros durante toda la semana. Volvés a escuchar la música. Te voy a pasar el programa de la semana anterior también. Así nos escuchás. Nos escuchás y escuchás la música, ¿no? Porque a vos lo que más te interesa es la música más que nosotros. Muero, dice Cari, me re gusta. Fui a bajar la app y me perdí la señal, dice. ¿Nos llega bien la radio ahí, Beto? Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Mejor la escucho así, dice. ¿Se escucha mal? ¿Llega mal la transmisión? La mejor versión. Castro, un besote grande para vos. La semana que viene te vamos a estar pasando algún tema de Cristian Castro. Cristian Castro. Se me trabó la lengua. Gracias, mi vida, en serio, dice Selmita. ¿Cómo no a ustedes? Si no fuera por ustedes, no escucharía música. Gracias. Sí, Selma, te voy a estar pasando por el WhatsApp. Te paso la grabación del jueves anterior que empezamos y la de hoy. La radio se escucha bien acá, dice Daniela Iacono. ¿Qué nos estás escuchando por aire, Cari? ¿Desde zona norte se escucha por aire? No. Muy buena la transmisión, dice el señor Beto Mancilla. Bueno, Beto, entonces no te hace falta bajarte la aplicación. ¿Para qué? Ah, claro. Para cuando no esté en la casa, me dice acá el musicalizador. Y tiene mucha razón. Bueno, ahora cuando terminemos nosotros, cuando termine el señor Ricardo Maidana con su programa, podés intentar bajar la aplicación a tu celular. Y así vamos transitando los últimos temas de Locos por el Americano. Los últimos, y acá me dice, me retan, me dice el último. Estamos transitando los últimos minutitos, segunditos de Locos por el Americano, porque ya llega a Radio Box siempre rock and roll. Quédate, no te vayas. Seguí con la transmisión de FM Box 102.9. ¿Querés escuchar los mejores rock and rolls? Hacelo acá en Box 102.9 con siempre rock and roll. La radio dice, se escucha bien allá. Beto Mancilla, ahora por privado te voy a mandar el logo, te voy a mandar la aplicación de cómo se llama la aplicación. La aplicación es Radio Box 102.9. Pero después te la voy a mandar bien para que la distingas. Dice Cari que la está escuchando por la compu y la radio. Bien ahí, mirá, no sabía que llegaba hasta tan lejos la radio, ¿eh? Yo pensé que era como uno que conozco que se escuchaba hasta la vereda de enfrente nomás. Adentro de la radio se escuchaba bárbaro. Salías a la vereda de enfrente, te cruzabas, ya no sintonizaba más. Queridos oyentes, amigos, gracias por estar del otro lado. Muy felices nosotros acá, la pasamos muy bien. Queremos decirles que se cuiden muchísimo, que la pasen bien este fin de semana largo. No se descuiden, por favor. Como dije antes, no hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto. Se viene peor, ¿eh? Cuando vuelven, dice, hoy es la primera vez que los escucho y ya los quiero, dice Beto Mancilla. Daniela Iacono dice, yo también es la primera vez que los escucho. Nosotros volvemos el jueves que viene a partir de las 15 horas, chicos. Vamos a estar de este lado esperándolo a todos. Muy agradecida a todos por todos los mensajitos que nos han mandado, los que nos están escuchando por radio, por la aplicación, por el vivo que estamos haciendo, por el Facebook de Karina Lilia Palma. Les agradecemos a todos y nos estamos encontrando y escuchando el jueves que viene a partir de las 15. Chau, chau.